realizado por Red Poll. 775190091- Materia Derechos Humanos - Bolo número 1 Surgimiento histórico de los derechos humanos - Antigua Grecia - Los sofistas veían al ser humano como centro de la vida social - Se estableció la idea de que las personas tienen derechos frente al Estado y deben defenderlos. Civilización babilónica. Año 539 a.C., se difunde el concepto de ley natural, que no estaba escrita, pero que las personas seguían de forma natural. Esta ley natural se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Carta Magna. Año 1215. Se establece la base para el habeas corpus y se delimitan los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Se establece que ninguna persona libre puede ser detenida o desposeída de sus bienes sin juicio previo. Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Año 1774. Se aprueba la declaración que establece el derecho a la libertad de conciencia, propiedad, reunión y prensa. Se establecen dos principios importantes sobre la soberanía popular: la división de poderes dentro del Estado y el derecho a la resistencia. Declaración de Independencia de Estados Unidos. Año 1776. Se declara la independencia de Estados Unidos frente a Gran Bretaña. Se establecen los derechos individuales como libertad de expresión, religión, armas, reunión, petición, y se prohíbe la autoincriminación obligada. Constitución de los Estados Unidos. Año 1787. Se establece las bases para la protección de la libertad de expresión, religión, armas, reunión, petición, y se prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Revolución Francesa. Año 1789. Se proclama el lema: libertad, igualdad, fraternidad. Se establece el principio de que la soberanía reside en la nación, y se considera legítima la resistencia a la opresión. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Año 1789. Se establece el principio de que toda soberanía reside esencialmente en la nación. Constitución Francesa de la Segunda República. Año 1848. Se contempla el derecho al trabajo, a sus frutos y a la seguridad social del trabajador. Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. Año 1917. Se reconoce el trabajo como un derecho y una obligación. El derecho a los frutos del trabajo y a la seguridad social. Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos. Año 1917. Se busca conciliar los derechos políticos con los derechos sociales. Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Año 1945. Se crea la Comisión de Derechos Humanos para elaborar un Acta Internacional de Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Año 1948. Se establece la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Declaración de los Derechos del Niño. Año 1959. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica. Año 1969. Se establecen los órganos competentes para conocer el cumplimiento de los compromisos de los Estados partes de la Convención. Bolo número 2. Definiciones fundamentales de los derechos humanos. 1. Importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentales para la sociedad y la dignidad de las personas. Son inherentes a todas las personas, sin excepción, lo que significa que no son concesiones de los Estados. Todos los autores que hacen referencia a los derechos humanos coinciden en que son universales. Han sido el resultado de la acción de la sociedad civil a lo largo de la historia, que exige e impone a la sociedad política mejores condiciones sociales. Son derechos que constitucionalmente corresponden a todas las personas, pero ello es por ser personas y no por ser humanos, lo que nos responsabiliza de ellos en tanto que somos nosotros, con nuestra acción y nuestra conciencia, quienes los creamos. Segunda definición de los derechos humanos. Todos nacemos iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos son inherentes a nuestra condición de seres humanos y tienden a asegurar nuestra dignidad. Los derechos humanos no son solo jurídicos, abarcan aspectos filosóficos y políticos. Son un concepto que se aplica a todos, pero las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad requieren mayor atención en la defensa y protección de sus derechos. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Tercera diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los más importantes. Los huecos al de pli naturela judicial y normal bebemajao de las obligaciones del Estado. Los derechos humanos provienen del ámbito internacional y se basan en la actual UE de los Estados, pero difícilmente logran una tutela judicial en el orden estatal. No hay objeción para considerar los derechos civiles y políticos como fundamentales, pero no así con los derechos económicos, sociales y culturales. Cuarto, enfoque de los derechos humanos. Es necesario trabajar para que los derechos humanos sean una realidad. La defensa de los derechos humanos es una invitación a la acción colectiva, a construir lazos sociales y redefinir las relaciones entre los actores. El enfoque de derechos busca fortalecer las capacidades de los gobiernos para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado debe garantizar para todos el acceso a los recursos básicos, a la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. 5. Características de los derechos humanos. Innatos o inherentes, son parte de la esencia de las personas y el Estado no los otorga, sino que reconoce lo que existe desde el origen mismo de la persona humana. Universales. Son comunes a todas las personas y significan lo mismo para todos. Inalienables e intransferibles. Las personas no pueden renunciar a ellos o negociarlos, menos aún el Estado puede disponer arbitrariamente de los derechos de las personas que habita en su territorio. Acumulativos, imprescriptibles e irreversibles. La humanidad va cambiando y evolucionando, y los derechos humanos no caducan, ni se puede revertir su reconocimiento. Inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Obligatorios. Los Estados tienen la obligación legal y moral de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Trascienden las fronteras nacionales. Son un asunto que incumbe a toda la humanidad, por lo que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado está violando los derechos humanos de su población. Indivisibles, interdependientes, integrales, y no se pueden jerarquizar. Todos los derechos humanos están relacionados entre sí y ninguno es más importante que el otro. Principios de los derechos humanos. Principio de efectividad. Se debe establecer un orden social internacional en el que se hagan plenamente efectivos los derechos y libertades proclamados. Principio de progresividad. El reconocimiento y la protección de los derechos humanos deben ir siempre en avance. En avance, su contenido y protección deben adquirir siempre un sentido más amplio y protectivo. Principio pro homine. En caso de duda, se debe elegir la norma o interpretación que garantice de manera más amplia los derechos de la persona. Sexta clasificación histórica de los derechos humanos. Primera generación. Derechos de libertad o derechos civiles y políticos. DCIP. Incluyen los derechos civiles y políticos que constituyen límites al poder estatal. Resaltan la libertad e igualdad de las personas. Surgen alrededor del siglo XVIII. Son la expresión de los derechos innatos o derechos esenciales del ser humano. Suelen ser llamados derechos de autonomía frente al poder del Estado. Segunda generación, derechos de igualdad o derechos económicos, sociales y culturales, DESC. Surgen a comienzos del siglo XX. Se refieren al ser humano como ser social e involucran al Estado, por lo que éste tiene que hacer. Garantizan una buena calidad de vida de las personas, permitiendo, por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo en buenas condiciones laborales, el derecho a la salud, entre otros. Posibilitan a las personas y sus familias gozar de un nivel de vida adecuado. Tercera generación, derechos de solidaridad de los pueblos o colectivos. Surgen desde la perspectiva de los países del sur, en los que se insiste en la existencia de derechos como los de solidaridad. Priorizan la paz, el desarrollo, la autodeterminación política, económica y cultural. Están relacionados con el cuestionamiento a la cultura occidental y su visión universalista de los derechos humanos. Cuarta generación, derechos de la naturaleza. son los derechos de las especies en peligro de extinción y trato ético a animales no humanos. Se refieren a los avances en informática, matemática aplicada y tecnología de telecomunicaciones que se agrupan bajo la etiqueta de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. TIC. Octavo. Derechos humanos y Estado. Los derechos humanos no dependen para existir del Estado, pero éste debe reconocerlos y, al hacerlo, comprometerse a respetarlos. El Estado debe crear las condiciones necesarias para que los derechos humanos estén vigentes en la sociedad, es decir, asumir la responsabilidad constitucional y orgánica de crear las condiciones necesarias. Los derechos humanos son una garantía de la dignidad de las personas como prioridad para la humanidad en su conjunto. Los Estados son garantes de los derechos humanos porque asumen la suscripción de los instrumentos internacionales. Realizado por Redpol 775-19091. Bolo número 3. Sistemas de protección de los derechos humanos. Claro que sí. Aquí tienes un resumen de Bolo N. 3 sistemas de protección de los derechos humanos con un 20% menos de información. 1. Introducción. Para asegurar el respeto y ejercicio efectivo de los derechos humanos, es necesario su reconocimiento, conocimiento y la creación de mecanismos que permitan controlar su efectividad. Existen 2 formas de protección: el derecho interno, normativa de cada país, y el derecho internacional, sistema universal y regional. Estos sistemas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Organización de Estados Americanos. Segundo, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. La ONU ha creado una estructura global basada en la Carta, declaraciones no obligatorias, tratados y otros recursos. Se compone de mecanismos basados en tratados y mecanismos basados en la Carta de la ONU. 3. El Sistema Interamericano de Protección Regional de los Derechos Humanos. La idea de una asociación de estados del hemisferio surgió en 1826. En 1948 se creó la OEA y se firmó la Carta de la OEA, que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión tiene como función principal la promoción y defensa de los derechos humanos. Cuarta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un órgano principal y autónomo de la OEA. Sus funciones son: preparar informes sobre países, realizar visitas, desarrollar trabajo especializado, promover los derechos humanos, conocer y resolver denuncias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma que aplica e interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuenta con 7 jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA. Ejerce competencia contenciosa, resuelve casos, y consultiva, asesora. Sexto, Sistema Boliviano de Protección de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, el control de constitucionalidad y la protección de los derechos y garantías. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Plurinacional observa que los procesos judiciales se desarrollen con total transparencia. La Defensoría del Pueblo es una institución independiente que tiene plena autonomía funcional, administrativa y financiera. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los Servicios Legales Municipales, SSLIMS, promueven la igualdad de oportunidades, con mujeres y hombres conviviendo en una sociedad sin violencia. 7. Mecanismos extraconvencionales. El Consejo de Derechos Humanos fue establecido por la Asamblea General. Promueve el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Está compuesto por 47 miembros, elegidos por votación directa en la Asamblea General de la ONU. Tiene varias funciones importantes, incluyendo la supervisión de los denominados mandatos especiales. Octavo, mecanismos convencionales. Cuando un Estado se adhiere a un tratado de la ONU, acuerda que se monitoree su cumplimiento. Existen 7 comités para los 7 tratados de derechos humanos de la ONU. 9. Funciones de los comités. Recibir y analizar reportes periódicos. Bolo número 4. Derechos humanos y la función policial. Aplicación de la ley en los estados democráticos. se explica la necesidad de organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en las sociedades democráticas. Se explica la importancia de que esas organizaciones cumplan con su función de manera ética sin discriminar, con justicia y sin atentar contra la dignidad de las personas, es decir, respetando los derechos humanos. La democracia y el imperio de la ley. Se explica la necesidad de que todas las personas gocen de los derechos civiles y políticos. La función de aplicación de la ley. Se explica la necesidad de que se haga cumplir la ley en los estados, tanto en materia administrativa como en materia penal. Aplicación de la ley y derecho internacional. Se explica la importancia de que las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprendan la relación entre el derecho y usos y esos. Entre el derecho internacional y el derecho interno, en materia de derechos humanos. Derechos fundamentales. Se explica la importancia de que las y los servidores públicos conozcan los poderes y facultades que tienen. Se explica que las y los servidores públicos deben subordinarse a la Constitución, convenios y pactos internacionales sobre derechos humanos, y a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia para garantizar la legalidad y legitimidad de sus acciones. Garantías constitucionales. Se explica la importancia de la constitución política del Estado como un marco para la protección de los derechos fundamentales. Se explica la importancia de que se cumplan las reglas para el respeto de los derechos fundamentales a través de los procesos constitucionales, para evitar las consecuencias jurídicas derivadas de las acciones u omisiones que atenten contra los derechos constitucionales. Bolo número 5, grupos vulnerables, o en especial, vulnerabilidad de la sociedad. Introducción. Se explica la necesidad de que las y los servidores públicos desarrollen directivas adecuadas para garantizar la atención de quienes han visto vulnerados sus derechos. Se explica la necesidad de fortalecer la actuación policial para proteger a grupos sociales que por sus características ven limitado el ejercicio pleno de sus derechos. Víctimas del delito. Son personas que, individual o colectivamente, han sido objeto de daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros de la ONU, incluida la que prescribe el abuso de poder. Víctimas del abuso de poder. Son personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal, pero afectan normas internacionales reconocidas y relativas a los derechos humanos. Explica que es abuso de poder cuando la infracción es cometida por un servidor público o funcionario representante del Estado en el ejercicio de sus funciones. Trato de la policía boliviana hacia las víctimas. Se explica la necesidad de que todas las personas, particularmente las víctimas de delitos y del abuso de poder, deben recibir atención especial por parte de la policía boliviana, teniendo en consideración lo siguiente. Las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto y compasión por su dignidad. Las víctimas tienen derecho a beneficiarse de los mecanismos de la justicia y a obtener una pronta reparación. Las víctimas deben ser informadas de la marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y se haya solicitado esa información. Las víctimas pueden necesitar asistencia para proteger su intimidad y para garantizar su seguridad y la de sus familiares contra la intimidación y las represalias. Las víctimas deben recibir la asistencia material, médica, psicológica y social, que sea necesaria. La especial atención brindada por la policía a la víctima del delito propicia una buena relación con ella, lo cual permitirá, a su vez, acceder a información que ayude a la policía a esclarecer la comisión del delito. Grupos vulnerables. Se explica que son personas que sufren la omisión, precariedad o discriminación por parte de otro grupo de personas, representantes del Estado o situación social actual. Niñas, niños y adolescentes. Se explica la necesidad de protección y cuidados especiales para las y los menores de edad. Se explica la importancia de que se les garantice los mismos derechos y libertades de los adultos, además de la protección legal, tanto antes como después del nacimiento. mujeres en situación de violencia y especial vulnerabilidad. Se explica la necesidad de que se las proteja de la violencia, tanto física, sexual o psicológica. Se explica la importancia de que la policía boliviana reciba capacitación especializada para entender la problemática de la discriminación y violencia hacia las mujeres, además de orientar sus esfuerzos para que disfruten de sus derechos en el mismo nivel que los hombres. Se menciona la importancia de que la policía boliviana ejerza la debida diligencia para prevenir, investigar y hacer detenciones en relación con todos los actos de violencia contra la mujer, tanto cometidos por funcionarios públicos como particulares, en el hogar, la comunidad y los establecimientos estatales. Personas adultas mayores. Se explica la necesidad de brindarles especial atención y cuidado. Se explica la importancia de que la policía boliviana deberá tratar a esas personas con especial cuidado y consideración, tomando en cuenta la edad que tienen. Personas con discapacidad. Se explica la necesidad de garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. Pueblos indígenas, etnias. Se explica la necesidad de garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos. Personas con diversa orientación sexual, LGBTI. Se explica la necesidad de garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos. Bolo número 6. Conducta ética en la aplicación de la ley y deontología policial. Introducción. Se explica la necesidad de una conducta ética en la función policial, además de la educación y los recursos necesarios. Se explica la importancia de que la función policial se lleve a cabo utilizando correcta y razonablemente los poderes y las facultades que la ley les confiere, sin discriminación, con justicia y sin atentar contra la dignidad de las personas, es decir, respetando los derechos humanos. Ética personal. Se explica que son los valores y las creencias de un individuo, generalmente adquiridos en el hogar. La experiencia, educación y formación pueden influir positiva o negativamente en la ética personal. Ética de grupo. Se explica que es el conjunto de convicciones sobre lo que está bien o mal para un grupo de personas. Se explica la importancia del apoyo mutuo en el ambiente policial. Se explica la necesidad de que la ética grupal responda a la relación de servicio social y protección que la policía como institución cumple. Ética profesional. Se explica que ha sido desarrollada en normas internacionales como el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se explica la importancia de que se examinen continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Deontología policial. Se explica que es la ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines que determinan su rectitud, en realidad pretende determinar la conducta ideal del ser humano. Se explica que es el conjunto de deberes profesionales policiales que ha de inspirar la totalidad de la conducta de la o el servidor público policial, porque preceden las reglas éticas y de principios morales básicos. Realizado por Red Pol 77 Chincho 19091. Polo número 7 y uso de la fuerza y introducción. Se explica la necesidad de que la policía tenga la facultad de recurrir a la fuerza en ciertas condiciones y con ciertas restricciones. Se explica la importancia de velar porque esa facultad se ejerza lícita y eficazmente. Se explica la importancia de que se adopten medidas que impidan el uso excesivo o indebido de la fuerza. Principios sobre el uso de la fuerza. Se mencionan los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, PB, los que deben ser respetados en toda circunstancia, incluso en situaciones excepcionales o de emergencia pública. Se explica que la fuerza solo puede ser utilizada en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas. Se explica la importancia de que las intervenciones policiales se basen en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Se explica la importancia de que se mantenga un alto sentido de disciplina y profesionalismo, reconociendo la importancia y delicadeza del trabajo a ser realizado. Legalidad. Se explica que los medios y métodos que el policía utiliza en el cumplimiento de su deber deben ser legales, es decir, todos los actos que realiza el efectivo policial en el cumplimiento de su función deben estar de acuerdo con las normas nacionales, ley, reglamentos, directivas, entre otras, e internacionales. Se explica que el objetivo buscado, motivación o fundamento de la intervención policial, debe estar basado en el marco legal, normas vigentes. Necesidad. Se explica que el uso de la fuerza es necesario cuando no existe otra forma de lograr el objetivo legal. Es decir, cuando se necesita para evitar el agravamiento de una situación que representa una amenaza. Proporcionalidad. Se explica que el nivel de fuerza a ser utilizado debe ser proporcional a la amenaza o al nivel de resistencia ofrecida. Se explica la importancia de considerar la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, la hostilidad del entorno y los medios de los que disponga el policía para defenderse, entrenamiento y equipamiento. Se explica la importancia de considerar el objetivo legal buscado como la motivación o fundamento de la intervención policial. Se explica la importancia de considerar el riesgo de las personas, justifican un nivel más elevado del uso de la fuerza. Uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Se explica que la selección adecuada de las opciones de fuerza por el policía, en respuesta al nivel de resistencia del individuo sospechoso o infractor a ser controlado. Se mencionan las formas de fuerza no letal. Armas de impacto, bastón policial. Armas químicas, agentes químicos, sprays. Agua a alta presión, vehículos Neptuno. Armas electrónicas, pistola taser, toritos, sistemas perforadores de las ruedas de los vehículos, sistema plegable, redes, etc. Se explica la importancia de considerar los niveles de resistencia del intervenido y las características de cada intervención. Se explica la importancia de mantener el dinamismo en la acción. Se explica la importancia de la presencia policial como demostración de autoridad. Se explica que el uso diferenciado y progresivo de la fuerza es la selección adecuada de las opciones de fuerza por el policía, en respuesta al nivel de resistencia del individuo sospechoso o infractor a ser controlado. Modelo del uso progresivo de la fuerza. Se explica que es un recurso visual, destinado a auxiliar en la concepción, planeamiento, entrenamiento y la comunicación de criterios sobre el uso de la fuerza por parte de los policías. Uso de la fuerza potencialmente letal. Se explica que la decisión apropiada respecto al uso de la fuerza letal es el más crítico desafío enfrentado por el policía. Se explica que se debe buscar un objetivo legítimo y actuar proporcionalmente a la agresión o amenaza de agresión, utilizando la cantidad de fuerza necesaria para controlar al sospechoso. Se explica la importancia de defender la vida propia o la de los demás, mediante la fuerza potencialmente letal. Triángulo de la fuerza letal. Se explica que es un modelo de toma de decisión, ideado para desenvolver su habilidad para responder a las situaciones de fuerza, permaneciendo dentro de la legalidad y de parámetros aceptables. Se explica que los tres lados de un triángulo equilátero representan tres factores: habilidad, oportunidad y riesgo. Reacciones fisiológicas. Se explica que el cuerpo humano sufre reacciones fisiológicas involuntarias que afectan sus habilidades motoras cuando confronta situaciones de supervivencia. Se explica la importancia de controlar el ritmo cardíaco para contrarrestar el estrés en situaciones de supervivencia. Direccionamiento de los disparos realizados por el PIS. El policía. Se explica que la fuerza letal, esta fuerza debe ser dirigida a la masa central. Se explica que el objetivo es hacer que el sospechoso cese su ataque ilegal tan rápido y eficientemente como sea posible. Procedimiento. Se explica que el efectivo policial, antes de disparar su arma de fuego, seguirá el siguiente procedimiento. Identificarse plenamente como policía. Dar al presunto infractor una clara advertencia de su intención de disparar su arma de fuego. Se explica que el uso del arma de fuego contra las personas es excepcional. Se explica que el policía está autorizado a usar su arma en los siguientes casos: para defender su integridad o la de otras personas en caso de amenaza inminente de muerte o lesiones graves; para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida; para detener a una persona que represente peligro inminente de muerte o lesiones graves y que oponga resistencia a la autoridad del policía; o para impedir la fuga de esta persona, solo cuando, durante la fuga, se esté poniendo en peligro inminente de muerte o lesiones graves a alguien. Se explica la importancia de priorizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo,